¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos comenzando Vive la Noche de Radio Puente Alto a través de los 107.7 FM Estéreo. Hoy día es lunes 13 y también estamos conectados también con el jueves 14 de... ¿Eso es? ¿Jueves? De septiembre. Oye, aquí estamos en la sala máster de la Radio Puente Alto a través del 107.7 FM Estéreo. Oye, pasándolo increíble, disfrutando con todos ustedes. Muy buenas noches, ¿cómo están, amigos? Qué rico que estén con nosotros. Queremos saludar en la sala máster a nuestra amiga Scarlett. Un aplauso para ella. ¡Bravo! Tenemos efecto acá el día de hoy. Un gran saludo para ella. Lo estamos pasando increíble acá en la Radio Puente Alto. Y en el estudio 53 se encuentran dos buenas amigas. Una de ellas es Dominique y otra es Catalina. Dominique, buenas noches y buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oh. Estamos 16, bueno, me equivoqué, el jueves 16 también. Bueno, y también estamos con Catalina. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo lo estás pasando? Habla al micrófono, Cata. No me hables a mí. ¿Cómo estás, Catalina? Súper bien. ¿Cómo estáis pasando? Bien, aquí en la radio. Oye, ¿cómo se ve esta noche? Espectacular, ¿no? Sí, súper bonita. Bien, espectacular esta noche. Hay una estrella súper linda. Y al mismo tiempo, le queremos mandar un gran saludo a todos los niños que nos van a estar escuchando el jueves 16, me corrige nuestra corregidora de Sala Master, que es Scarlett, y saludamos a todos los niños del taller de radio. Dominique, ¿cómo ha sido la experiencia del taller de radio? Hablen entre ustedes, comenten a la gente. La experiencia ha sido muy buena porque hemos aprendido otras cosas, pongámosles como... yo antes era muy vergonzosa, ahora ya como no tanto. Pero hablen entre ustedes, ustedes son las invitadas de honor acá al programa. Ya, yo lo pasé súper bien porque me he aprendido a expresar y otras cosas. A conocer más niñas y amigas. ¿Qué significa, por ejemplo, para ustedes estar en este momento en la Radio Puente Alto? Y ahora estarse escuchando en la Radio Puente Alto. Ay, relajada la Camila, buena onda. ¿Qué significa eso? A ver. Importante porque nunca íbamos a imaginar que íbamos a estar aquí grabando algo. Sí. Grabando. ¡Oh! Han dicho la clave secreta. Oye, vamos a la música. Dominique, dígale a nuestra amiga Scarlett que programe algún tema, por favor. Que lloro de Sin Bandera. Vamos a ver si lo encontramos y vamos rápidamente a otro tema musical que no estaba preparado. Y aquí vamos rápidamente en Vive la Noche de Radio Puente. Pasearme por la calle que la gente...